¿Qué quieres, que te traten como un superhéroe? Tranquilo, porque tiene solución. Tiene solución. Solo tienes que hacerte con un vehículo comercial Citroën. Fíjate qué fácil, si es que es muy fácil. Y así lo vas a tener todo para triunfar. En cuanto puedas, esta misma tarde te vas a un concesionario de Citroën. Pruebas un Citroën Nemo, o un Citroën Berlingo, o un Citroën Jumpy, o el más grande de la gama, que es el Citroën Jumper. Y vas a ver lo que siente un superhéroe de verdad. La supergama que puede con todo. Equípate como un superhéroe con los vehículos comerciales de Citroën. Citroën.